Así que empiezo yo un momento. Esto va la sección de... Es que no falla. Siempre que me toca a mí, me tiene que pasar esto. Bendito sea Dios. Ay, bueno. ¿Todo bien? Es que la pelirroja. Cabrejo. Voy. Luego soy yo, ¿eh? El proyecto de Debian ya tiene el nuevo líder. Meti... Ya, es que tiene un nombre de... Creador de CGSS, ¿no? El GNU... Si compa- GNU perdón, vuelvo a empezar. Yo creo que las tecnologías... Que claro, otra vez. ¿Me dejáis ir al lavabo 2 segundos? ¿Cuánto va a durar más o menos? Esto no va a durar más, como siempre. A ver. ¡Uf! Perdón, no estaba apretando el botón. Cangrejo. Cangrejito. Cangrejo. Bueno, da igual, tengo la presentación de la semana pasada. Cuando digáis, presento la sección. Vamos al debate. ¿Y cuál es el tema del debate? No, espera, entre birras, vamos a... No, espera, ¿cuál ¿no? es el tema del debate? Bueno, señores, estamos reunidos aquí para conmemorar la pérdida de uno de nuestros integrantes. Ha muerto o se ha perdido el servicio. Era un gran compañero. El cangrejo Linux. Ya estoy aquí. Bienvenidos al programa número 5 de este podcast de software libre GNU Linux llamado Birras y Bits. Hoy somos pocos, pero ahí estamos. En el Mumble solo estamos Eugenio de tccron.es. Hola Eugenio. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Y bueno, y buenas tardes, Jesús. Y aquí estoy yo de portallinux.es, José Jesús. Bueno, empezamos con las... Bueno, no estamos bebiendo cervezas hoy, ¿no? No, hoy tengo un vaso de agua aquí al lado. Hoy estoy muy sobrio. Se nota que no está cangrejo, que no nos obliga a beber cerveza. Pero bueno, ¿empezamos con las noticias o qué? Sí, claro, por supuesto. Lanzamiento de NetBSD 7.0.1. NetBSD está disponible ahora con el primer punto de desenganche de NetBSD 7.0 que ocurrió el pasado octubre. NetBSD 7.0.1 tiene una serie de pasos de seguridad, actualizaciones de diferentes paquetes, algunas correcciones y actualizaciones de rutina del mundo NetBSD. Los usuarios de este sistema operativo podrán encontrar toda la información de la nueva versión en las notas de... bueno, en el anuncio oficial. La Raspberry Pi 3 tendrá soporte oficial de Android por parte de Google. Eso es una noticia bastante interesante porque Google ha hecho una excepción en este caso con la Raspberry Pi 3, que aún no ha salido, pero está por salir, porque Google solamente soporta oficialmente a la línea Nexus de dispositivos Android. Han sacado ya un repositorio de código oficial para la Raspberry Pi 3. Y bueno, esto es claramente un gran apoyo por parte de Google a esta plataforma, libre o semilibre, dependiendo de cómo lo veáis, que bueno, que es interesante porque claro, Android es un sistema operativo ubicuo que atrae un montón de desarrolladores y esto atraerá por supuesto desarrolladores a la Raspberry Pi 3. Yo creo que es una noticia muy interesante. Debian incorpora ZFS, pero con matices. Después de la disputa con Ubuntu y Richard Stallman, donde Stallman decía que ZFS no era compatible con Ubuntu por temas de licencias, ahora es Debian quien quiere añadir este sistema de ficheros, pero con una pequeña diferencia, que estará bajo de KMS y en el repositorio contiguo. Por lo tanto, serán los usuarios quienes decidan si instalarlo o no, y por lo tanto, no se podrá hacer una instalación con ZFS a menos que sea un sistema secundario. Mate 1.15 estará basado en GTK3, aunque ya en Mate 1.14 se había mejorado el soporte de Mate para GTK3, se está llegando al punto en que Mate, que es, como sabéis, este fork de GNOME 2, intenta pues mantener la filosofía del antiguo GNOME en contra de GNOME 3, pues hasta hace muy poco, hasta las últimas versiones, pues estaba basado mayormente en GTK2, como antiguamente GNOME 2. Pues ya se está trabajando bastante y bastante rápido en el soporte para GTK3, con lo cual Mate podrá independizarse del problema de estar funcionando con una biblioteca ya obsoleta y que no tiene soporte. Red Hat Enterprise Linux 6.8 no incorporará BTRFS. Mientras unos trabajan con ZFS, otros intentan que BTRFS sea el sistema de ficheros por defecto en su sistema. Red Hat ha decidido que, ya que ni OpenSUSE ni SUSE ni parte de la comunidad está trabajando en el desarrollo de BTRFS, ha decidido que este sistema de ficheros no será incorporado en la nueva versión de Red Hat. Y finalmente la última noticia es que Fedora 24 entra en fase beta. Cuando se suponía que tenía que haber entrado en la fase beta hace más de un mes y cuando se supone que tendría que salir la nueva versión de Fedora, que sería la 24, en 14 días. Cosa que no sucederá, como ya sabemos. ¿Una noticia de Fedora? ¿Cómo? Bueno, hoy en el Art de la Historia os quiero contar un poco la historia de Fedora, más que nada porque he pensado que sería una buena idea hacer una pequeña serie de la historia de las principales distribuciones Linux para aquellos que os estéis enganchando a este mundillo o quizá al podcast y tener un poco claro de qué distribución estamos hablando cuando la mencionamos. Por supuesto, para los veteranos esto puede parecer un poco tonto, pero bueno, hay ciertos detalles a veces que se nos escapan y que son interesantes. Hoy quería hablar de Fedora y lo interesante de Fedora es que nace el año 2002 no como distribución, sino como un repositorio complementario a Red Hat Linux. Lo crea un profesor de la Universidad de Hawái, Warren Togami, que bueno, crea este pequeño repositorio de software más actualizado, software que le interesaban a los usuarios de Red Hat Linux, y que lo llamó Fedora Linux, por el juego con, bueno, el hecho de que Red Hat signifique sombrero rojo, pues Fedora, como su tipo de sombrero, pues lo llamó así, y bueno, era un poco, son estas bromas que hay en el software libre y en la informática en general, que bueno, que las entendemos nosotros y la gente que no está en este mundillo no las entiende. Pero claro, el año 2003, Red Hat descubre que Fedora Linux podía ser algo interesante como complemento para Red Hat y para el desarrollo de Red Hat, especialmente por su carácter comunitario. Linux era de forma totalmente vertical, es decir, la empresa creaba la versión y luego la lanzaba por CDs y DVDs y a veces también por internet. Y claro, una distribución desarrollada por una comunidad era algo nuevo que le acercaba al tipo de filosofía que ya tenía Debian. Entonces, bueno, era una adición que les pareció interesante. Y de hecho, incorporan este repositorio llamado Fedora Linux y lo transforman en una distribución el año 2003. Y esta distribución llamada Fedora Core 1 pasa a ser la base de Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Linux se descontinúa y entonces la situación es básicamente la que hay hoy a partir del 2003. Fedora Core como la distribución comunitaria que luego se utiliza como base para la distribución comercial de Red Hat, que es Red Hat Enterprise Linux. El nombre Core, Fedora Core, proviene del nombre del repositorio principal, que era el repositorio que estaba, por motivos de espacio, el único repositorio que había en el CD. Luego había otro repositorio que se llamaba Extras, que bueno, solo era accesible a través de internet y no de los CDs por razones obvias de espacio, ¿no? Como sabéis, estas son las cosas que pasaban antiguamente en el mundo Linux. De Fedora no hay mucho más que hablar realmente. Bueno, que cambió de nombre a Fedora a secas a partir de las 7, porque la distinción ya no era necesaria entre Core y Extras, pero realmente hasta hoy, que es Fedora 23, su historia ha sido bastante lineal, sin pena ni gloria podemos decir, salvo un conocido incidente en el año 2008 en que un atacante consiguió el control de algunos servidores de repositorios, pero no consiguió el control de la clave de firma, por tanto no hubo realmente peligro, pero realmente es una distribución, aun cuando intenta siempre ser la vanguardista y la que siempre introduce cambios radicales de todas las distribuciones tradicionales, es una distribución que realmente tiene una historia bastante sencilla. A partir de Fedora 7, realmente no hay grandes cambios ni en el objetivo del proyecto, ni en su relación con Red Hat, ni nada. Se la suele atacar por tardona, especialmente en este podcast, pero bueno. Lo que intenta hacer Fedora es básicamente eso, estar muy cerca de los proyectos upstream, de los proyectos de software libre, más que nada para poder incorporar sus últimas versiones en cuanto se pueda, muy cerca del desarrollo del kernel. Como sabemos, Linus Torvalds utiliza Fedora, y bueno, es una distribución de estas que, bueno, tiene sus detractores, tiene sus fans, pero es una distribución que, bueno, indudablemente es una de las más importantes, y es la distribución que últimamente está llevando o empujando el cambio de arquitectura de las distribuciones Linux. Fue la primera en incorporar systemd, quiere ser la primera en incorporar Wayland, fue la primera en incorporar Chrome Shell, etcétera, ¿no? Y últimamente, por ejemplo, ha estado colaborando con OpenSUSE a través de un proyecto nuevo que se llama OpenQNA, para, bueno, aprovechar que ambas distribuciones son basadas en RPM, para, bueno, para acercar bugs, para acercar parches, etcétera, ¿no? Para poder colaborar más estrechamente. Y eso es todo lo que quiero decir de Fedora. Una historia muy lineal, importante, es la base de Red Hat Enterprise Linux y es obviamente una distribución que tiene, bueno, el honor de ser la distribución que utiliza Linus Torvalds. Y nada más, en el podcast siguiente pues ya escogeré alguna que sea más interesante, pero como primer paso, una más así. Entrevistas de Tux a Tux. Volvemos con las entrevistas sobre videojuegos libres, sus historias, sus experiencias, sus sentimientos y bocatas de nocilla. Parecemos un poco al famoso podcast este de Asilo, pero bueno, nosotros somos más libres que ellos. Ha pasado mucho tiempo. Han sido ya dos episodios del podcast de Viejas y Biz que no nos hemos podido unir en esta colaboración, porque realmente os necesitamos a vosotros, los jugones de Linux, para que nos contéis vuestras historias, vuestros bocatas de nocilla o mantequilla con azúcar o lo que comáis, o pan con aceite, mientras apogeáis el teclado jugando a juegos libres. Ya sabéis, podéis poneros en contacto por el blog o por el Twitter, o mejor una red social libre como Genius Social. Bueno, perdón, se me ha olvidado presentarme. Soy Miguel de Dios, un colaborador del podcast que estáis escuchando, Viejas y Bits, en esta sección pregrabada, diferida, como dirían ciertos políticos, de entrevistas de Tux a Tux. Y bueno, en esta entrevista tenemos casualmente a mi hermano. Lo he engañado para que haga la entrevista. Se llama David de Dios. Puedes presentarte. Bueno, pues soy el hermano de Miguel, estudio filosofía, estoy en el máster de informática. Lo único que sé fue intentar hacer Python, pero solo quedó en una carpeta, en el ordenador y nada más. Algún día volveré y aprenderé algo. Bueno, pero tú juegas en Linux. Sí, por influencia tuya, nací con el software libre debajo del brazo. ¿Cuál fue tu primer videojuego libre? Vamos a empezar ya con las preguntas, con la estructura típica del programa. Pues el primer juego libre que recuerdo es la batalla de Wesnor en un simo. En esto de que hacen en Madrid, en la feria de Gema o algo así. ¿Y dónde jugaste? ¿En el simo? Pues en lo de Mines. Tenían así organizado. No fue en el primer simo que fui, sino como en el segundo. Linux, que era. Lo de Linux de Extremadura. La versión que estaban desarrollando los de Extremadura. En una de las zonas había así muchos ordenadores con juegos libres y sobre todo batalla de Wesnor. ¿Y la gente que además de ese a cuál jugaba? Pues es que no lo recuerdo. Yo solamente me acuerdo de la batalla de Wesnor, porque encima es el que continuaba jugando tiempo después también. ¿Y qué te impresionó en ese momento del juego? ¿Qué fue lo que te hizo jugarlo? No, pues que era sencillito, era de estrategia por turnos y tanto los paisajes, la idea del juego de ir a atacar al oso, de conquista y ese tipo, pues me gustó. Bueno, pues si quieres, ya he visto la historia de tu primer juego, cuando en esos momentos que había ferias de informática, como el Simo y así, y había gente que arriesgaba y ponía stands con Linux, y me acuerdo incluso los Dispalinux, que eran tiempos mozos, y con las pegatinas nos dedicamos a hacer bombardeo ahí en el stand de Microsoft. Se llenábamos de pegatinas, no sé cuánto dinero habrán perdido estos cabrones. Vamos a la siguiente pregunta que solemos hacer. Bueno, es el segundo programa, pero colaboración de entrevistas de Tux a Tux en Viejas y Bits. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu juego favorito? Así por favorito, por haberme lo pasado primero y tal, un Mario de la Game Boy. No recuerdo cuál es. Sí que es el que no, me llevó de Navidad. Tu juego libre, tu juego. Entonces tampoco puede ser el Battletoads. Pues no sé, pues tengo que decir entonces la guerra de erizos o la batalla de Wesnor, el Jerez Wars. El Jerez Wars. Sí, el de los erizos, el Kimita World. Casi le he jugado bastantes horas también. ¿Llegasteis a jugar online o...? No, cuando lo jugabas con esa inteligencia artificial es un poco rough. Pero te diviertes, es entretenido. ¿Y por qué es tu juego favorito ese juego, el Jerez Wars o la Granja de Erizos? Que es un clon del juego privativo, el de gusanos, el Worms. Hombre, porque lo puedo jugar desde el portátil que tengo, porque el Worms no funciona, o sea, con el Linux no va. Así que a la fuerza lo necesito si quiero usar el LibreOffice y que me funcione bien el Linux. ¿LibreOffice? Sí. ¿Son LibreOffice? Ya no existe el OpenOffice. Ah, vale. Bueno, volvamos a los juegos. De Jerez Wars. ¿Y cómo lo instalaste? Porque es un juego que normalmente no viene en los repositorios de Linux. ¿Cómo que no? ¿Viene en la gestión de archivos para instalar fácilmente? Ah, ya viene en las Ubuntu y así. Yo lo he instalado de esa forma. Lo instalé cuando estaba en México. Bueno, uno lo instalaste tal vez tú. No me acuerdo, sí lo instalé yo solo, pero sí estaba ya para instalar desde la gestión. Y del Jerez Wars, bueno, pues, ahí de los erizos que se matan entre ellos. ¿Hay tumbas como en el Worms antiguo? Sí, también las puedes personalizar cuando te crean los equipos. ¿Y se ve cómo muere? Bueno, hace un lama, no hay así un funeral, pero es que para mí el erizo pega un estallido. Por ejemplo, no, eso no me gusta. Yo a mí me gustó mucho el humor negro que tuvo en sus tiempos. Hablamos del 98, así, cuando salió el Worms 2, que el gusano, cuando disparabas, se quedaba tieso. Y se despedía. Se despedía y caía ahí muerto y se ponía gris. Y después explotaba y aparecía una tumba. Y después en el Worms 3, que toda la gente lo esperábamos en aquel momento, en aquellos momentos que todavía estábamos por la senda del mal, ahora ya estamos. Pues el fallo es que quitaron ese toque de humor negro, esa violencia de ver al gusano morir. ¿Los erizos mueren o simplemente desaparece y aparece la tumba? Yo diría que mueren. Ahora mismo no estoy. O sea, hace más de un mes que no me he puesto a jugarlo, pero diría que sí que mueren. Y del General Wars, ¿cuál es la cosa mala que le ves? ¿Qué es lo que dices? Pues que esto lo tienen que arreglar, esto es. Pues que emula mucho al que debería emular un poco más al Worms 2, al Gusanos 2, porque tiene fallos, porque tú intentas jugar con su inteligencia artificial y te puede llegar a aburrir. Llega un punto en el que te aburre y lo que sueles hacer es jugar partidas rápidas con parcerizos cada equipo. Crear un equipo y luego jugarlo todo en el mapa, eso hay que dar a muchos botones para conseguirlo. Y ahí, no. ¿Pero por qué aburre la inteligencia artificial? También por el nivel. ¿Porque es muy tonta o es no muy lista? No es muy tonta, ni tampoco muy lista, pero llega un momento en el que la dominas. Ah, que no te supone un objeto. Ya. Jugar. Y pues a la gente pues no puedes convencer a muchos para jugar ahí. Tampoco es que hay emociones a alguien diciendo, vamos a jugar al Worms. Tampoco eso funcionaría con nada. Bueno, ¿no? Eso era en otros tiempos. En otros tiempos yo me acuerdo de juntarnos ciento y la madre en un dormitorio juvenil. Yo en primera de facultad sí lo he hecho, pero era una persona prohibida de decir. ¿En cuál? ¿En una Dreamcast? No, en una Play. ¿Una Play? Sí, en una Play CES creo que jugábamos al Worms. Y te juntabas un montón y jugabas. Se echa de menos esas parties. Bueno, por aquí por Madrid, en el Hard Lab de Vallecas, en la brecha digital, se ha intentado varias veces, más o menos con éxito, hacer parties de juegos libres. La última fue hace 3 meses o así, y fue pues una party con cerveza y así, y pinchos de comida y tal, y musiquilla, y en el sótano se puso la gente a jugar al Quake Libre, al 1, y no me acuerdo a qué otro juego. Bueno, vamos a tener una nueva pregunta, ya para ir haciendo estructura. Sí. Lístame más juegos libres que conozcas y que digas, me gustaría darlos a conocer. Uy, pues así de los que he jugado que merecen la pena mencionar, es Assault Cube. Asalto Cube, se pronuncia. Bueno, sí, creo que es un que shooter. Es como una especie de Quake 3, de shooter, sí. Sí, o lo comparan a alguna persona de estas que han jugado Counter Strike, que yo así no lo he llegado a jugar. Ah. Me lo han llegado a comparar a ese juego. Está chulo. La inteligencia artificial no va muy allá, pero ostras, te diviertes cuando juegas así por equipos. ¿Y alguno así claro, más de listar? Pues el Neverland, el Neverpool, aunque el Neverpool solamente mola el nivel sencillo. Los niveles esos raros te cansas y nunca llegas hacia los 18. Bueno, explica qué es el Neverland. Ah, el Neverland pues es un juego, pues está creo que en CSD, se dice, que tienes que dirigir una bola, coger unas moneditas y llegar hasta la meta. Y es en plan como un rompecabezas. Sí, porque vas así inclinándolo y pues. Hay un famoso vídeo en YouTube que alguien dice impresionante. Sí, creo que tú. Y. Porque desarrollaste algo para pasar un mando de Arduino, ¿no? Sí, sí, fue un invento para que yo grabé. Y luego, pues el Neverpool, pues tiene. ¿Pero qué es el Neverpool? El Neverpool, pues se parece al Neverball en tanto gráfico, se dice. Sí, creo que es el mismo engine. Y pues es de golf. Tú eliges la fuerza y hacia qué lado golpeas la pelota y pues. Pero es en plan más como un billar, ¿no? Porque no puedes darle un ángulo de. No se puede, es como. ¿Cómo se dice esto de los? O sea, es un mini golf. Es un mini golf, pero no puedes decir, hago una parábola. Los mini golf, bueno, pues en llano siempre, ¿no? Ah, no puedes jugar y lanzar la pelota. No sé, yo no quiero un mini golf que haya. Hacer ángulos. No sé, nunca. Yo a juegos de mini golf, creo que el único juego para ir uno en Flash hace años. Pero todos suelen ser así en llano, o sea, y no con el palo que golpeas de golf es para golpear llano, no es estos para lanzar lejos, sino llano. No sabría decirte. Y nada, pues es igual, solo que solamente mola el modo sencillo, los demás aburren. Ese juego mejoraría mucho con un con una opción de jugar aleatorio de niveles. Porque sabes que si juegas muy difícil no vas a pasarte ni el primero, que te cansas de él. El difícil te acabas aburriendo y el fácil... A veces no llegas al 18 porque ya te has cansado y te has puesto a hacer otra cosa, ¿eh? La jugada. Y bueno, pues vamos a hacerlo las dos últimas partes de esta sección. Cogiendo la pregunta anterior de la anterior entrevista, que fue al señor Miyagi, que nos habló del OpenTTD y creo que también del Dope Wars o Dope Wars, el de ser traficante de drogas, él dejó para el siguiente entrevistador la pregunta de ¿cuál es la mayor diferencia entre un juego libre y uno propietario? Pues diría que para básicamente por los juegos propietarios y los juegos libres que juego, la gran diferencia que está que a través de un clic del ordenador lo puedes conseguir sin grandes problemas para jugar desde tu portátil. Porque los juegos propietarios que juego son de consola. Ah, los propietarios. No, solamente de ordenador no me planteo jugar ninguno, tampoco hay ninguno que me llame la atención. Pero para ti en un juego libre es la facilidad de instalarlo. Sí, la facilidad y de que el ordenador pues me funciona bien con él. O sea, porque yo necesito el Linux por el tema de tomar apuntes, leer, estudiar. No me planteo un Windows porque no me falla y además no me parece intuitivo. Yo me iría muy bien siempre con él. Así que necesito entonces jugar con software libre si quiero usar el portátil. Es un ordenador pequeño de capacidad, que no tiene muy potente. Pues no sé, cuando llega a los 100 grados asusta el ventilador. Claro. Bueno, cuando se acerca, nunca lo he visto superarlo todavía. Que es que es curioso el cambio que ha pegado de jugar antiguamente y tener que buscar los cracks para craquear los juegos, y que después el crack tuviera un virus, que yo llegué, por ejemplo, en un Real Tournament, no me acuerdo cuál fue el último que salió. Me acuerdo que los cracks tenías que actualizarlo. Cada vez que actualizabas perdías las conexiones a los servidores y tienes que buscar otro crack. Sí, es esa ventaja que se ha conseguido con los repositorios. Y bueno, y claro, y ahora, ¿cuál es la pregunta que le harías al siguiente entrevistado o entrevistada? Hombre, sobre juegos libres. Pero relacionado a lo que has dicho ahora de los cracks y todo eso, de que si un juego libre debe de tener precio o no debe de tener precio, y si ese precio debe ser impuesto por el jugador, tanto a, no pensado en modo de donación después de experimentarlo, sino como, bueno, sí, tal vez desestir un poco, sino como de riesgo. Yo no sé, al final de cuentas la ventaja del software libre es que pues, tienes ahí los juegos y estás colaborando en cierta manera, probando a ver si encuentras fallos, porque los fallos los reportas. Al menos yo si me sale un fallo los reporto y escribo al correo si puedo. Y pienso que colaboro, no ando como medio buscándome la vida para apañármelas, casi robando un juego, porque si no lo pago no me sale. Creo que es una diferencia por el software propietario. Entonces lo resumirías de... Vuelve a hacer la pregunta. Sí. Pues sería básicamente de que si el software libre, los videojuegos de software libre deberían de tener algún precio, y ese precio ¿cómo le estipularía? ¿Cómo gestionarlo? ¿Sí? ¿Cómo lo decides? Bueno, pues ha sido bastante bien la entrevista. ¿Quieres decir algunas últimas palabras? No. ¿Pedirte? Bueno, sí, pues ha sido un placer. El micro libre. Ha sido un placer la entrevista, no me voy a quejar. Bueno, pues a lo mejor lo volvemos a tener si nadie es una que lo entrevistemos, volvemos a entrevistar a los mismos. A ver, que alguien quiera que le entrevistemos. En española puede ser, porque si nos piden en esperanto o en portugués o en algo, va a ser difícil, pero se intentará. Bueno, pues de nuevo la conexión con el podcast. Hace dos semanas un amigo mío me regaló tres pegatinas de hackers con mucha historia detrás. Una de ellas hasta tiene 10 años de antigüedad. Las tres pegatinas son de un grupo de hackers que hoy vamos a hablar de ellos. Para que sepáis más o menos cómo eran, una de ellas ponía 23C3 y abajo en inglés, Who can you trust? ¿En quién puedes confiar? Esta me sonaba, pero no estaba seguro de qué se trataba. Luego había otra que podía ver que era una calavera con un fondo naranja. Y la tercera, de color amarillo, con un símbolo de radiación, donde ponía, este dispositivo contiene átomos y un poco de radioactividad. Estuve investigando un poco sobre estas pegatinas y descubrí de qué eran. Y hoy vamos a explicar la historia de este grupo de hackers. Este grupo de hackers, de nombre desconocido por el momento, nació en Europa por allá los años 81, 1981. Y actualmente tiene alrededor de 4.000 afiliados, la mayoría de ellos alemanes. El primer hack público de este grupo se dio en el año 84, cuando el servicio postal germano acababa de poner en marcha el primer servicio online en Alemania. Este grupo de hackers descubrió una vulnerabilidad en aquella red y avisó al servicio postal, que como siempre sucede, pues fue ignorada. Entonces, dos hackers de este grupo entraron en la red, simularon ser un banco alemán y consiguieron que un banco de Hamburgo transfiriera 134.000 marcos alemanes, que son 68.000 euros aproximadamente, a las cuentas propias del grupo de hackers. Inmediatamente llamaron a la televisión alemana y devolvieron todo el dinero ante la prensa. Fue un escándalo recordado durante muchos años. La pegatina de la calavera imita el logo oficial del servicio postal alemán, que es como una C al revés, y añadieron una calavera para seguirse del servicio postal alemán. Este grupo de hackers también se caracteriza sobre todo por el uso de los medios de comunicación para denunciar casos de inseguridad informática. ¿Vale? Llegaron a demostrar muchos fallos de diversos sistemas informáticos, como de la tecnología ActiveX de Microsoft o la clonación de tarjetas GSM en el 98. En el 2008 consiguieron y publicaron la huella dactilar del entonces ministro de Interior germano, en protesta por el uso de datos biométricos en los pasaportes de Alemania. El suceso más oscuro se dio en el 89, cuando el grupo se convirtió en protagonista de un libro, El huevo del cuco, donde yo recomiendo encarecidamente su lectura, porque es de mis favoritos. Donde este libro explica cómo diversos hackers roban información de ordenadores gubernamentales y militares de los Estados Unidos. Y luego, toda esta información se la vendían al KGB, a la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, a cambio de dinero y drogas. En 2011, mediante la publicación de un documento, denunciaron que el gobierno alemán había lanzado en la red un troyano que permitía espiar a los ciudadanos a través de sus ordenadores personales. El programa funcionaba como un keylogger, hacía capturas de pantalla, grababa audio y vídeo y todo lo que escribía. El Ministerio de Interior alemán emitió un comunicado negando que este programa haya sido utilizado en la Oficina Federal de Policía Criminal, pero no negó el posible uso por las policías de algunos estados y admitió que se vendió a las autoridades de Baviera en 2007. Digitask confirmó que la venta del software a las autoridades alemanas, austriacas, suizas y de los Países Bajos. El mayor grupo de hackers a nivel europeo, capaces de poner al aire la seguridad de muchos servidores y de ser protagonista del primer caso conocido de ciberespionaje. Los protagonistas de hoy se llamaban Chaos Computer Club. Creo que el nombre fue una gran elección. He conseguido actualizar finalmente mi servidor OnCloud de la 9.0.1 a la 9.0.2. Claro, no ha sido actualizar, ha sido básicamente volver a instalar OnCloud. Yo lo que no entiendo es por qué, si se ha hecho el backport del parche que soluciona el problema, simplemente no habéis hecho una 9.0.3 para que todo el mundo actualice de forma semiautomática a un sistema que funcione. Yo esto no lo entiendo. Gracias, Windows, por actualizarme el sistema sin pedirme mi permiso. Bueno, menos mal que solo he actualizado sin permiso, ¿eh? Porque podría haber hecho otras cosas muy feas y muy malas. Bueno, era ironía, sí que lo hace todo sin permiso, pero... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos problemas en la comunidad, ¿no? Ya que tú eres aquí el profesor, te dejo el tema este. Que tú seguramente sabrás. Ay, no, bueno, además he escrito una entrada sobre ello. El replicante, José Tannhauser, está últimamente siendo plagiado de forma sistemática desde Linux. Hay que decir que desde Linux hoy en día no tiene nada que ver con Ernesto Acosta, o también conocido como Elab, sino que, bueno, en su momento vendieron el dominio a un grupo de redactores y ahora no tiene ninguna relación con ellos. Y este nuevo grupo de redactores, por llamarlos de alguna manera, porque redactar plagiando no es redactar, pues están básicamente robando los artículos del replicante y no sé si alguien más, espero que no. A ver, esto es un daño no solo a un daño personal a José, sino que en general es un daño a la comunidad, porque como he explicado en la entrada, tenemos el problema de que si un texto se plagia, se pierde la claridad de quién lo ha escrito y por tanto no se puede, o se obstaculiza, mejor dicho, el contacto con el autor, cosa que en los blogs de software libre es muy, muy importante, porque uno quiere preguntar, uno quiere decir que el autor no sabe nada, que no es el caso del replicante, por supuesto, que es un crack. Y claro, si se rompe esa cadena, pues tenemos un grave problema, un grave perjuicio para la comunidad. Entonces, todo nuestro apoyo a José y a todos los que estáis sufriendo este tipo de cosas, también a quienes estáis sufriendo estas cosas con Taringa, y no sé si quieres agregar algo más, Jesús. Yo creo que lo has dicho todo, o sea, no se pudiera haber dicho de otra manera ni más claro. Es un problema, bien, perdonad que usemos esta sección para esto, que en principio es una sección más jocosa, pero es algo importante. Y por eso yo animo a todo el mundo a unirse, a unir esfuerzos y que esta comunidad que la tenemos, pues empiece a cohesionarse un poco más y pueda funcionar como un organismo, que es algo que yo creo que sería mucho mejor y mucho más práctico y nos lo pasaría mucho mejor. Y eso que no nos gustan los copiones, por así decirlo. No, hombre, los copiones, además, a ver, en un mundo tan personal, porque lo es, en el que cada uno tiene su experiencia en sus sistemas, cada uno hace cosas diferentes, porque todos tenemos intereses diferentes, los intereses de Jesús no son los míos, usamos distribuciones diferentes. Hombre, estar plagiando es un poco feo también, desde un punto de vista técnico. Es decir, hay tantas cosas con las que uno puede aportar personalmente que estar copiando lo que hizo otro, pues... Pero no es la cuestión de copiar por copiar, porque ya sabéis que todos nosotros usamos, nuestra mayoría usamos licencias permisivas. El problema es quitar el nombre. Porque si yo, bueno, encuentro un artículo de Jesús que está muy, muy bien, y digo, mira, lo voy a copiar y pegar en mi blog, pero obviamente atribuyéndole a él, no hay problema. Uno podría decir, bueno, eso desde un punto de vista de marca personal o de marketing puede ser malo, bueno, lo que sea. Uno lo puede hacer como una especie de tributo u homenaje, pero el problema es, claro, si le quitas el nombre, eso es muy feo, eso es muy feo. Y eso no se hace. Así que Taringa y desde Linux os tenemos en la mira. Y hasta aquí nuestro quinto programa. Espero que os haya gustado mucho. Compartid el audio. Podéis visitar a nuestro blog en vitacivics.wordpress.com. Allí tenéis toda la información, tenéis todas nuestras redes sociales, todos los sitios donde nos podéis escuchar en todos los formatos. En MP3, en OPG, en lo que queráis. Y bueno, ¿Te despides, Eugenio? Bueno, como siempre, ha sido un gusto estar aquí y, bueno, hasta la próxima. Recordad que la Vistas y Bits se graba bajo la licencia de atribución no comercial y no derivativa.